Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escuchamos, Karina. Bien, Jorge, definitivamente se quedó el solcito. Se quedó el solcito y al parecer nos va a seguir acompañando, según decían ustedes. Sí, a ustedes, nosotros se nos quedaron nubecita acá. No me digas, mira vos, sí, nosotros sí, tenemos sol radiante, será porque somos todas mujeres las que estamos en este momento en la Junta Electoral. Bueno, por eso el sol elige Maldonado, entonces. Claro, seguramente. En realidad está Walter Tozzano, pero está fuera de la sala, digo, porque si no el presidente de la Junta Electoral va a decir, ¿cómo? Yo también estoy... Pero no, justo ahora quedamos todas mujeres. Nosotros puntualmente vamos a hablar con Fernanda Valleto, con la secretaria, porque se nos convoca a una conferencia de prensa para hablar sobre el plan inscripcional 2023. Fuera del micrófono ya fuimos hablando algunos detalles también. Ya se está trabajando, ya se están recorriendo lugares, pero queremos saber justamente por qué la convocatoria a los medios en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias por estar acá, Karina. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, sí, la idea de convocar a la prensa es, bueno, que la población del departamento se entere que estamos con la móvil de la oficina yendo los fines de semana a distintas localidades y también a barrios de Maldonado. Hay un calendario previsto, pero bueno, si hay necesidad de algún barrio que no esté previsto, se pueden comunicar con nosotros las comisiones barriales como para poder acercar la móvil y bueno, y ahí generar inscripciones nuevas y también traslados de otros departamentos para que bueno, la ciudadanía pueda estar apta para el próximo año que ya tenemos internas, poder votar y estar inscripta. ¿Se manejan cifras de aumentos de un año a otro? Un periodo. Bueno, es mi primer año acá, primer periodo acá en la Junta Electoral, pero sí, en los últimos tres periodos, el aumento ha sido de 10.000 votantes en el departamento de Maldonado en cada periodo, lo que hace que tengamos mayor representación también. No que sean solamente credenciales nuevas, sino credenciales. Ese número se genera a través también de los traslados. Exacto, entre nuevas y traslados aumentamos de al 10.000. Vamos a ver ahora el censo, también nos va a dar información en este sentido. Estamos todos esperando el censo. Sí, todos esperando el censo a ver cuánto crecimos y en función de lo que crecemos, qué podemos exigir a nivel nacional, porque así es exactamente. Jorge, Fernanda te escucha. Fernanda, esta experiencia que hace ya muchos años está realizando de que no solamente en tiempos electorales, sino de manera permanente, la unidad, la oficina móvil está saliendo los fines de semana a diferentes partes del departamento para que la gente pueda hacer trámites. ¿Mantiene un interés de la gente? ¿Mantiene una demanda? ¿Se justifica el esfuerzo que está haciendo la Corte? ¿O ustedes esperaban otros resultados? No. Los resultados son buenos. Por ejemplo, el fin de semana pasado en San Carlos tuvimos un número de 100 trámites, un poquito más de 100, son buenos los números. Acercar la oficina a la gente da resultado. Lo evaluamos el año pasado y también tuvimos algunos picos muy buenos, pero siempre se mantienen en ese número de entre 80, 100 en cada una de los lugares donde vamos. Así que el año pasado fue, por ejemplo, Barrio Hipódromo, que lo solicitó el barrio, la comisión del barrio nos solicitó, y lo mechamos en el calendario y fuimos, y en el hipódromo fueron alrededor de, a ver qué tengo acá, tiene la asesora acá, tengo una asesora, que le vamos pasando los datos. Uh-huh. 126, que son números interesantes. Bien, y esto de alguna forma lleva a que ustedes ahora van a incrementar las salidas, por ejemplo? Las salidas las tenemos previstas, pero tenemos algún fin de semana en el cual podemos agregar solicitudes. Por eso es la idea de comunicar a la población de que hay un calendario previsto, de que la oficina móvil va a llegar a los barrios más poblados del departamento y a las localidades, pero que también estamos abiertos a que si algún barrio de los que no tenemos en el calendario está previsto, está necesitando, porque ve o siente que hay población que no se ha inscrito, podemos llegar a resolver. Esa es nuestra idea, por eso convocarlos. para poder llegar a la población en general. Bien, más allá de las salidas de la oficina móvil, en la oficina ahí en el centro de Maldonado, ¿hay demanda también en lo que tiene que ver con ese tipo de trámites de manera permanente? Sí, sí, hay demanda. Hay demanda con un flujo menor, no tenemos 50 por día, es un flujo bastante menor, pero sí, hay una demanda permanente acá en la oficina. Bien, ¿alguna otra cosa que vayan a comunicar esta mañana, más allá de lo que hemos estado hablando hasta ahora? No, muchísimas gracias. Me faltan los requisitos para, a ver, ¿alguien tiene los requisitos acá para? A ver, acá. Hola, buenos días. Buen día. Leticia Buñevas por hola, acá. Hola, Leticia. Bueno, los requisitos es cuando es primera inscripción, que alentamos a que los jóvenes se acerquen para poder hacer su credencial cívica y no esperar, ¿verdad?, a último momento, que es cuando se acumula mucha gente en la oficina. Ahí, bueno, es con la partida de nacimiento, ¿ah?, y la cédula de identidad. Y es muy fácil y se la dan enseguida. Y después lo que es traslados, renovaciones, tanto departamentales e interdepartamentales, tiene un costo de $200 y, bueno, es acercarse con el documento de identidad. Después cada uno declara su domicilio, según el domicilio que tiene es la serie que le corresponde. Muy bien, gracias por la información, muy amable. No, por favor, muchísimas gracias. Bien, a las tres, muchas gracias. Entonces, tenían las apuntadoras acá, Karina Clavijo, Leticia Buñevas y Fernando Valleto. Muchas gracias a las tres por recibirnos. Cerramos. Chau, Jorge. Gracias, chau. Chau. Frecuencia abierta.